La vez pasada vimos que prácticamente mi sistema de transmisión puede ser considerado como un sistema lineal con una función de transferencia global HDF, que es el producto de tres funciones de transferencia, ¿no? La de transmisión HTF, la de recepción HRF y la de canal HCF, ¿no? Por lo tanto, la función de canal modela la que son las no idealidades del canal de transmisión, ¿no? Porque no hay que confundir el ruido con la distorsión de canal. Son dos cosas distintas, ¿no? La naturaleza del ruido pues depende prácticamente del comportamiento resistivo de los circuitos que forman mi sistema, ¿no? Básicamente transistores y resistencia, que introducen un ruido térmico de Johnson que se caracteriza por una distribución gaussiana. Esto no tiene nada que ver con la distorsión introducida por el canal, que es una deformación del pulso debido al hecho de que el canal no es ideal, ¿no? Por ejemplo, en un canal exterior, pues la señal puede verse deteriorada por fenómenos atmosféricos, ¿no? Como lluvia, niebla, etc. Mientras que en canales indoor, la señal puede verse deteriorada por atenuación multitrayecto, ¿no? Por lo tanto, esta HCDF modela estos efectos, ¿no? La distorsión introducida por el canal. Entonces, empezamos a hacer algunas aproximaciones sobre lo que tenía, la forma que tenía que tener la HTDF y la HRF para limitar la interferencia intersímbolo, ¿no? Vimos que prácticamente la interferencia intersímbolo es un problema bastante importante en sistemas de transmisiones, en sistemas de transmisión digital, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente nosotros queremos limitar en banda el pulso que transmitimos, ¿no? Pero limitar en banda el pulso equivale a expandirlo en el dominio del tiempo, ¿no? Por lo tanto, las colas de un pulso pueden solaparse con los pulsos transmitidos posteriormente y distorsionar. Entonces, estas funciones de transferencia en recepción y en transmisión no pueden ser cualquiera, ¿no? Tienen que ser escogida para limitar la interferencia intersímbolo. ¿Cuál es, la forma que tiene que tener mi HDF, ¿vale? Por lo tanto, mi función global de transferencia para no tener ISI, ¿no? Prácticamente, si no quiero ISI, mi HDF, por lo tanto, el producto entre la HR, las HT y las HC, tiene que ser prácticamente una función paso bajo ideal. Pero no solo, yo quiero ver también cuál tiene que ser el ancho de banda de esta HDF para poder transmitir a la máxima velocidad, ¿no? Todo esto fue investigado por Nyquist, que dijo prácticamente que no solo mi sistema tenía que tener una respuesta de tipo paso-bajo, sino que prácticamente el ancho de banda mínimo para transmitir a la máxima velocidad tenía que ser 1 partido 2T, donde T es el tiempo de símbolo, ¿no? Entonces, este es el ancho de banda mínimo para transmitir símbolo. También vimos que, desafortunadamente, un sistema como este no es realizable en la práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque si vamos a antitransformar este pulso en el dominio de la frecuencia, vimos prácticamente que la respuesta al impulso HDT es una sinc, que no es un pulso realizable físicamente, ¿no? Sin embargo, vimos prácticamente que en la práctica podemos aproximar una sync con un pulso de características similares que me garantice cero ISI bajo ciertas condiciones. También vimos prácticamente cuáles son las características de un canal de transmisión con cero ISI, ¿no? Vimos prácticamente que el ancho de banda de este canal es 1 partido 2T, es decir, la mitad de la tasa de S, ¿vale? Por lo tanto, el ancho de banda de mi canal es RS medio, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues manejando esta, esta expresión, vimos que prácticamente cuál es mi, mi tasa de símbolo. La tasa de símbolo RS es igual, obviamente, a 2 veces el ancho de banda del canal. Entonces, si cumplo con, esta, con estas condiciones, puedo transmitir síntesis. Definimos una parámetro muy, muy interesante que se conoce como symbol rate packing, ¿no? Es decir, el máximo número de símbolos que podemos transmitir en un canal síntesis. Vimos prácticamente que por definición el symbol rate packing es RS partido W y por lo tanto me da un valor de 2, es decir, que puedo transmitir como mucho 2 símbolos segundo por hercio, ¿de acuerdo? Obviamente, pues el número de bits dependerá del tipo de modulación y por lo tanto del, de, cuánto bi, de cuántos bits utilizamos para codificar un símbolo. De todas formas, vimos que prácticamente, incluso si fuéramos capaces de realizar un sistema ideal, por lo tanto un sistema cuya, cuya respuesta al impulso sea, sea un async, tampoco podríamos garantizar en realidad que no haya ISI, ¿no? ¿Por qué? Porque el ISI también depende del, del tiempo de mostreo. Por lo tanto, en la práctica, nosotros ni siquiera podemos garantizar de ser capaces de mostrear mi pulsos a intervalos regulares del tiempo de símbolo T. Y por lo tanto, incluso con, una, con un pulso ideal, siempre tendremos ISI debido a jitter, es decir, debido a incertidumbres en el tiempo de mostreo. Cuando, bueno, una figura de mérito muy utilizada para medir las, la bondad de un esquema de transmisión es la eficiencia de banda R partido W. Ojo, no hay que confundirla con el symbol rate packing que hemos definido anteriormente, aunque puedan parecer la misma cosa, ¿no? Porque el symbol rate packing se mide en símbolos segundos por hercios, mientras que la eficiencia de banda se mide en bit por segundo por hercio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la modulación 64 PAM, cada símbolo se codifica sobre 6 bits, ¿no? Por lo tanto, la máxima eficiencia de banda alcanzable con este esquema es 2 symbol rate packing por 6 número de bits por símbolo, por lo tanto 12 bits segundos por hercio. Entonces, el objetivo de diseño, en la mayor parte de los casos, es el de maximizar la eficiencia espectral, es decir, de transmitir cuanto más bits por segundo posibles, reduciendo el ancho de banda, ¿no? Sin embargo, acabamos de ver que una reducción de banda implica en el dominio del tiempo una expansión del pulso, ¿no? Por lo tanto, generará muy probablemente ISI. Todo sistema de transmisión realiza, antes de transmitir un pulso, una transformación. Es decir, que prácticamente nosotros en realidad no transmitimos pulsos rectangulares como hemos visto hasta ahora, ¿no? ¿Por qué no transmitimos pulsos rectangulares? Porque un pulso rectangular está limitado en el dominio del tiempo y por lo tanto será limitado en el dominio de la frecuencia. Por lo tanto, hay un paso previo a la transmisión de un pulso, incluso en banda base, que es filtrar este pulso rectangular a través de un filtro de forma que transforma en este pulso rectangular en un pulso más eficiente desde el punto de vista espectral. Es decir, realiza en general una transformación desde un pulso rectangular a un pulso de tipo coseno alzado o raíz de coseno alzado. Obviamente, este pulso será teóricamente ilimitado en el dominio del tiempo, ¿no? Por lo tanto, para equilibrar el fenómeno de Lisi debido a la expansión temporal, tenemos que buscar una solución de compromiso entre ocupación en frecuencia y ocupación en el tiempo, ¿no? Expansión en el tiempo. Esto significa que mi filtro de forma no tendrá una transición abrupta desde la banda de paso a la banda de corte, ¿no? Sino también tendrá una cierta pendiente que se conoce también como roll-off. El roll-off, como veremos, caracterizará por lo tanto determinará por lo tanto la expansión temporal del pulso. Un filtro con roll-off pequeño tendrá una transición abrupta entre la banda de paso y la banda de corte. Esto significa tendrá una elevada eficiencia espectral. No, sin embargo, esta elevada eficiencia espectral traducirá en una elevada expansión temporal en el dominio del tiempo. Entonces vamos a ver cuál es la función típica, ¿no? Que tiene que tener mi filtro, ¿vale? ¿Cómo tengo que transformar mi pulso, ¿no? Os he dicho prácticamente que mi función de transferencia HDF no puede ser cualquiera, ¿sí? Sino que tiene que tener una respuesta que aproxima lo mejor posible la de una sinc. Esta respuesta se conoce como respuesta de tipo coseno alzado. Entonces, esto significa, si despreciamos los efectos del canal en este punto, que el producto entre la función de transferencia del sistema de recepción y la función de transferencia del sistema de transmisión tiene que ser una respuesta de tipo coseno alzado. Por lo tanto, si asumimos, ¿no?, de realizar una detección con filtro adaptado, las dos respuestas HR y HF tienen que ser idénticas, ¿no? Claro, son filtros adaptados, tienen la misma respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué significa? Que si las dos respuestas son idénticas, las respuestas individuales de cada uno de estos filtros será una raíz cuadrada de coseno alzado, ¿no? Porque el producto tiene que ser una función de tipo coseno alzado, ¿de acuerdo? ¿Cuál es, por lo tanto, una respuesta de tipo coseno alzado, ¿no? La vemos aquí. Es esta, ¿vale? Está expresada en función de la banda absoluta W y de la banda mínima, la banda de Nyquist, W0, ¿no? W0 es 1 partido 2T, ¿sí? Donde T es mi tiempo de símbolo. Por lo tanto, el término W menos W0 representa lo que se llama el exceso de banda. Es decir, de cuánto tenemos que aumentar el ancho de banda mínimo teórico de mi filtro de Nyquist para que mi señal en el dominio del tiempo no sea demasiado amplia, ¿no? Y sin embargo, en frecuencia siga ocupando una banda limitada. Entonces, aquí vemos prácticamente lo que implica utilizar un filtro con cierto roll-off. Estamos comparando prácticamente distintos filtros con el filtro ideal de Nyquist, ¿no? El filtro ideal es tener una respuesta cuadrada en el dominio de la frecuencia, limitado en banda entre más W0 y menos W0, ¿no? Donde W0 es 1 partido 2T. Obviamente, un tipo de filtro como esto es irrealizable físicamente, porque no existe ningún circuito electrónico, por lo menos con las tecnologías actuales, que permita tener una transición abrupta entre la banda de paso y la banda de corte de mi filtro. No, por lo tanto, la transición entre la banda de paso y la banda de corte será más o menos suave, ¿no? Hemos visto que hay distintas respuestas, ¿no? Nos hemos centrado simplemente en la respuesta de Butterworth, ¿no? Pero hay otras. ¿Vale? Entonces, la pendiente de la respuesta del filtro depende del roll-off. Por lo tanto, un filtro ideal tiene roll-off igual a cero. Y el roll-off puede variar, obviamente, entre 0 y 1. En este caso, tenemos la máxima expansión en banda posible, por lo tanto, estamos utilizando un ancho de banda que es teóricamente el doble del ancho de banda teórico mínimo al que podemos transmitir sin ISI a la máxima velocidad. ¿De acuerdo? Y esto equivale a roll-off igual a 1. Obviamente, ¿qué pasa? Que con un ancho de banda tan elevado, tenemos un pulso en el dominio del tiempo que es muy corto, ¿no? Por lo tanto, limitamos el ISI, ¿no? Sin embargo, el symbol rate packing disminuye y pasa de 2 a 1, ¿no? Por lo tanto, estamos transmitiendo a una velocidad más pequeña de la que podíamos. Entonces aquí vemos prácticamente cómo varía la respuesta del filtro para los distintos valores de roll-off. Entonces vemos que prácticamente el roll-off igual a cero equivale, por lo tanto, a la máxima expansión en el tiempo del pulso, ¿no? Y en que, además del lóbulo principal de mi respuesta de hipocoseno alzado, tendré unos lóbulos secundarios muy, muy evidentes, ¿no? Por lo tanto, tendré más riesgo de ISI, ¿de acuerdo? A medida de que aumenta el roll-off, ¿qué pasa? Que fijaos que los picos de los lóbulos secundarios serán menos marcados y no solo mi respuesta convergerá a cero mucho más rápidamente que en el caso de roll-off igual a cero. Y aquí vemos prácticamente mi respuesta al impulso de un filtro de coseno alzado. Por lo tanto, vemos que en la práctica, pues, obtener un filtro de coseno alzado equivale a multiplicar la respuesta de un filtro ideal, por lo tanto una sinc, por un término que depende del coseno, una función particular, ¿no? Y esta función particular lo que hace es esto, hacer que prácticamente los lóbulos secundarios tendan a cero más rápidamente respecto a una respuesta de tipo sinc. Obviamente podemos ver que tampoco un pulso de tipo coseno o coseno alzado es de tipo causal, ¿no? Por lo tanto, teóricamente, tal y como está, este pulso no puede implementarse físicamente, ¿no? Sin embargo, lo podemos trasladar en el tiempo, podemos implementar muy fácilmente una versión causal de este filtro, ¿de acuerdo? Y lo podemos hacer, ¿por qué? Porque obviamente la respuesta en el dominio de la frecuencia tiene una pendiente más suave, ¿de acuerdo? Porque también la sinc es un pulso no causal, pero entonces ¿por qué no vamos a retardar también una sinc en el dominio del tiempo? No lo podemos hacer porque en el dominio de la frecuencia no podemos implementar ningún circuito que tenga esta respuesta, es imposible, ¿vale? Por lo tanto, es una cuestión tecnológica, no matemática, ¿de acuerdo? ¿Claro? Entonces vamos a expresar ahora el ancho de banda en función del roll-off, ¿no? Hemos visto que prácticamente, por definición, el roll-off es el exceso de banda relacionado con la banda, con la banda mínima, ¿no? Por lo tanto, es W menos V0 dividido V0. Vamos a escribirlo, ¿no? Mi roll-off R es igual a W, por definición, W menos V0 dividido W0, ¿no? Por lo tanto, esto lo puedo escribir como W partido W0 menos 1. Esto significa que R más 1 es igual a W partido W0. Por lo tanto, mi ancho de banda W, ¿a qué es igual? A R más 1 por W0. Pero ¿cuánto vale W0? Es el symbol rate dividido 2, por definición, ¿no? Por lo tanto, aquí que tengo, que mi ancho de banda será R más 1 por el symbol rate dividido 2. Que es mi expresión del ancho de banda para señales en banda base. Ojo, si quiero transmitir señales paso banda, recuerdo que una señal paso banda ocupa el doble de ancho de banda de una señal en banda base, ¿no? Por lo tanto, el ancho de banda de mi filtro será 1 más R por RS, ¿no? Desaparece este dividido 2. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos hecho, ¿no? Hemos hecho la asunción simplificativa de que mi canal no introduce distorsión, ¿no? Hemos hecho también la hipótesis de utilizar filtrado adaptado para demodular mi señal de recepción, ¿no? Lo que me lleva a dos respuestas idénticas para HDT y HDR. ¿De acuerdo? Veremos luego cómo considerar también los efectos del canal. Entonces, vamos a ver cuáles son en términos de prestaciones de mi sistema los efectos de ISI y de interferencias externas, ¿no? Por lo tanto, cómo estos dos tipos de disturbios pueden afectar a las prestaciones de mi sistema. En caso de interferencia externa, fijaos, la curva del PER, bueno, por lo tanto, la curva que me da la probabilidad de error de bit, se desplaza hacia la derecha. Entonces, ¿eso qué significa? Que si quiero mantener constante la probabilidad de error de recepción, por ejemplo, 10 a la menos 3, y por lo tanto trazo la recta que pasa por 10 a la menos 3 y paralela al eje EBN0, que veo que las interferencias hacen que para obtener en recepción la misma probabilidad de error de bit tengo que aumentar el EBN0, ¿no? Por lo tanto tengo que transmitir a una potencia más elevada. Entonces, ¿esto qué significa? Que las interferencias externas dentro de ciertos límites no son un problema, ¿no? Porque la forma que tengo más fácil, ¿no? La forma más fácil que tengo de mitigar los efectos de las interferencias externas es simplemente aumentar la potencia de transmisión para mejorar el EBN0. ¿De acuerdo? Obviamente eso puede ser un problema solo para sistemas portátiles que tengo restricciones de consumo, ¿vale? Pero en todos los otros casos no tengo ningún problema en aumentar la potencia de transmisión. ¿Qué pasa con el ISI? Bueno, el ISI, fijaos, introduce una distorsión que llega a un cierto nivel, se vuelve independiente del EBN0. Es decir, que aumentando el EBN0 no mejoramos la interferencia intersíntesis. Por lo tanto, tenemos que diseñar otras técnicas más adecuadas para poder manejar el fenómeno de la interferencia intersíntesis. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues prácticamente veremos dentro de poco que lo que haremos es introducir filtros ecualizadores para compensar la distorsión introducida por la interferencia intersignal. Hemos visto hasta ahora que prácticamente mi sistema de telecomunicación se basa en filtros, ¿no? En filtrados de mi señal. Básicamente hemos individuado dos tipos de filtros distintos. Un filtro que se comporta como un circuito selectivo, por lo tanto, este tipo de filtro sirve básicamente para separar la señal del ruido fuera de banda. ¿Vale? Y luego hemos analizado otro tipo de filtro, ¿no? El filtro adaptado que utilizamos en recepción. ¿Vale? Este filtro está diseñado para maximizar la relación señal-ruido de mi señal, ¿no? Por lo tanto, es un filtro que no reconoce una forma, ¿no? Sino que calcula una energía asociada a una señal y la intenta maximizar. ¿De acuerdo? En los sistemas de telecomunicación utilizamos ambos tipos de señales, ¿no? Tanto filtros convencionales, esto lo utilizamos, como os he dicho, para eliminar las interferencias fuera de banda. Como filtros adaptados, ¿no? Estos filtros los utilizamos en demodulación. Por lo tanto, para reconocer una forma de onda. Entonces, vamos a considerar el problema de la interferencia intersímbolo en recepción, ¿no? Supongamos que estamos transmitiendo una serie de impulsos que representan mis bits que quiero transmitir, ¿no? Estos impulsos pueden ser una muestra de mi pulso rectangular en banda base, ¿no? No necesito filtrar todo el pulso, ¿no? Puedo tener una muestra y luego puedo coger una muestra y luego filtrarla a través de mi filtro de forma. ¿Vale? Por lo tanto, tengo un tren de pulsos ideales en los instantes tau 0, tau 1, tau 2, ¿no? Separados por el tiempo de símbolo T. ¿Vale? Obviamente, estos pulsos pasan por un sistema con una respuesta de tipo coseno alfa. ¿Vale? Por lo tanto, este bloque representa todo mi sistema de comunicación, ¿no? Por lo tanto, representa mi filtro de transmisión, mi filtro de recepción. ¿Vale? De momento estamos despreciando la respuesta de canal. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, pues, ¿cuál será la respuesta? ¿No? Será una serie de pulsos de tipo coseno alzado en secuencias en el tiempo. Entonces, el primer pulso empezará a un tiempo T0. ¿Vale? Sin embargo, el lóbulo principal que representa la información, porque aquí está almacenada prácticamente la mayor parte de energía asociada a mi pulso, se manifestará después de un tiempo T3, ¿no? Por lo tanto, tendré un cierto retardo antes de que me llegue un pico. Todos los lóbulos antes del pico principal que representa la información se llaman precursores del pulso. Entonces, fijaos, a partir de ahora, cada T grandes segundos tendré un pulso, tendré una sync. ¿Vale? Sin embargo, fijaos, en este sistema ideal no tengo easy, ¿no? ¿Por qué? Porque el pico de la otra, perdón, del coseno alzado, no una sync, ¿vale? Porque el pico del otro coseno alzado coincidirá con un cero del anterior. ¿Vale? Por lo tanto, si puedo garantizar, ¿vale? Muestrear mis pulsos en recepción cada T grandes segundos, yo teóricamente no tengo easy, a pesar de que tengo una serie de lóbulos que se están solapando. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El primer curso, fijaos, ¿cuándo acabará? Acabará en T6, ¿no? Y este intervalo, el que va de entre T0 y T6, se conoce como soporte del curso, es decir, la duración temporal completa de mi curso, en este caso de tipo coseno alfa. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora cuáles son las diferencias entre un curso de tipo coseno alzado y un curso de tipo raíz cuadrada de coseno alzado. Entonces, si os fijáis, un curso de tipo coseno alzado me garantiza cero y, ¿no? ¿Por qué? Porque cruza el eje de los tiempos en instantes que son múltiplos de mi tiempo de símbolo T grande, ¿no? Por tanto, vale 0 en T grande, en 2 T grandes, en 3 T grandes, etc., ¿no? Por lo tanto, me garantiza que si tengo un sistema de muestreo ideal que me puede mostrar mi señal exactamente en múltiplos de T grande, yo no tendré ISI, ¿de acuerdo? A pesar de que los pulsos, a pesar de que los soportes de los distintos pulsos se solapen. Sin embargo, un curso de tipo raíz de coseno alzado decae más rápidamente que un curso de tipo coseno alzado, ¿no? Por lo tanto, podemos ver aquí en la figura que es cero, el curso vale cero en intervalos de tiempos que no son múltiplos del tiempo de símbolo T grande. Sin embargo, si hago, como os he dicho anteriormente, que tanto el filtro de transmisión como el filtro en recepción tengan una respuesta de raíz cuadrada de coseno alzado, la respuesta global será un coseno alzado, ¿no? Por lo tanto, mi sistema no tendrá ISI, ¿no? Por lo tanto, estoy utilizando dos filtros adaptados, ¿vale? En transmisión y recepción que tienen una respuesta del dominio del tiempo que provoca ISI, pero sin embargo la función de transferencia total no genera ISI porque el resultado será un pulso de tipo coseno alzado. Entonces, si yo, por ejemplo, realizar este experimento, quiero transmitir, por tanto, mi tren de pulsos ideales en los instantes tau 0, tau 1, tau 2, ¿no? Separados a intervalos de tiempos regulares T grande, donde T grande es el tiempo de símbolo, a través de mi sistema formado por la conexión en cascada de dos filtros de tipo raíz cuadrada de coseno alzado, y transmito los mismos pulsos a través de dos bloques que simplemente me implementan un retardo igual al retardo de grupos de este filtro, ¿no? Por lo tanto, si la señal tarda tau para propagarse a través de cada uno de estos filtros, el retardo total será 2 tau. ¿Sí? Entonces, lo que observo aquí, fijaos, son el tren de pulsos en rojo, es el tren de pulsos que se propaga a través de estos dos bloques de retardo, y la respuesta en azul, la respuesta de mi sistema en la salida de la conexión en cascada de filtros, ¿no? Y veo prácticamente que en los instantes de muestreo los valores de la respuesta del filtro coinciden con los valores de mi tren de pulsos ideales. Pero fijaos lo que pasa si cojo la respuesta entre los dos filtros, ¿no? Entonces veo aquí, fijaos, que no hay coincidencia entre la respuesta del filtro y las deltas, el tren de deltas, el tren de impulsos ideales en los instantes de muestreo, ¿no? ¿Por qué? Por el motivo que hemos visto anteriormente, ¿no? Porque este filtro de tipo raíz cuadrada de coseno alzado sí que introduce ISI, interferencia intersímbolo, ¿no? Por lo tanto, la señal será distorsionada. Pero esto no es cierto para la conexión en cascada. Entonces vamos a abordar ahora el problema de la ecualización. Hemos visto hasta ahora, bueno, hemos estudiado pues, el comportamiento de un sistema asumiendo un canal ideal, ¿no? Por lo tanto, con una respuesta igual a 1. Un canal que prácticamente no introduce distorsión. Sin embargo, un canal real se caracteriza por una función de transferencia HCDF que podemos expresar en forma como un número complejo caracterizado por un módulo en una fase, ¿no? Por lo tanto, HCDF es igual al módulo de HCDF por E elevado a J teta CDF. Obviamente, un canal ideal sin distorsión tiene que cumplir con las siguientes condiciones, ¿no? El módulo tiene que ser constante, ¿sí? El módulo tiene que ser constante y la fase teta CDF tiene que ser una función lineal de la frecuencia. Esto significa que la velocidad de grupo tiene que ser la misma para todas las componentes de frecuencia. Es decir, toda la frecuencia tiene que propagarse con el mismo retardo a través del filtro. Entonces, si las dos condiciones anteriores no se cumplen, se habla de distorsión de amplitud o fase, ¿no? Entonces, obviamente, estos dos tipos de distorsión también pueden ocurrir a la vez, ¿vale? Sobre todo en canales con desvanecimiento, como los canales indoor, y el resultado es interferencia intersíngulo. Obviamente, a mí no me interesa cambiar a HT y HR, ¿no? He visto que prácticamente me conviene que estos dos pulsos tengan, perdón, estos dos filtros tengan una respuesta tipo raíz para de coseno alfa. ¿Vale? Por lo tanto, si voy a considerar también a este punto la función de transferencia del canal, por lo tanto un canal con distorsión, lo que quiero hacer para compensar los efectos de este canal es introducir un filtro HDF que se llama filtro ecualizador. ¿Vale? Entonces el filtro ecualizador sirve para compensar los efectos de la distorsión del canal y por lo tanto el producto entre HCDF y HDF tiene que ser igual a 1. De acuerdo, esto significa que mi HDF tiene que tener una respuesta en el dominio de la frecuencia que es el inverso de la respuesta en el dominio de la frecuencia de mi canal. Y aquí lo vemos, ¿no? Por lo tanto, HDF es igual a 1 partido HCDF y, por tanto, la respuesta de este filtro es 1 partido HCDF por E elevado a menos J teta CDF. Afortunadamente, diseñar este tipo de filtro no es extremadamente difícil, ¿no? Ya que en la mayor parte de las situaciones se puede predecir con muy buena aproximación el comportamiento en frecuencia de mi canal. Existen distintos tipos de filtros ecualizadores, ¿no? Y se pueden clasificar de acuerdo con distintos criterios, ¿no? Por ejemplo, según el tipo de filtro utilizado. En este caso, podemos distinguir entre ecualizadores lineales o transversales o no lineales, con decisión realimentada, decision feedback equalizer en inglés. O también podemos clasificar los filtros ecualizadores según la forma de operar, como preprogramados, preset, o adaptativos, adaptive. También con según la resolución del filtro o la frecuencia de actualización de la estimación de los coeficientes del filtro. Lo podemos clasificar como con espaciado de símbolo, symbol space, cuando tomamos una muestra por símbolos, o fractional space, cuando tomamos múltiples muestras por símbolo. El problema del ecualizador es que funciona bien solo en la hipótesis que hemos hecho hasta ahora de que utilicemos pulsos de tipo raíz cuadrada de coseno alzado, ¿vale? Para transmitir mi señal, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que hay algunos casos, sobre todo en los casos en que necesitamos elevada eficiencia espectral, que utilizamos otro tipo de pulso, que, un pulso con un perfil gaussiano. Desafortunadamente, este tipo de pulso tiene una elevada eficiencia espectral, sin embargo, introduce ISI, ¿no? Por lo tanto, en este caso particular, tenemos que diseñar el ecualizador para tener en cuenta también los efectos introducidos por el filtrado imperfecto, ¿vale? Si utilizamos un pulso de tipo raíz cuadrada de coseno alzado, mi ecualizador solo se centra en los efectos del canal. Pero si utilizamos pulsos gaussianos, esta función de transferencia no le vale, ya que tiene que tener en cuenta también la distorsión introducida por los filtros adaptados en transmisión y en recepción. Para compensar la distorsión introducida por un canal, tenemos que introducir un filtro ecualizador. Vamos a ver, antes de dar los detalles de diseño del filtro ecualizador, vamos a ver cuáles son los efectos de las distorsiones introducidas por interferencia intersímbolo y por tiempos de muestreo imperfecto, ¿no? Para tener una idea del efecto, para cuantificar la distorsión, normalmente lo que se hace es trazar unos diagramas de ojo de la señal recibida. ¿Qué es un diagrama de ojo? Es un diagrama que obtenemos doblando la forma de onda recibida en intervalos idénticos y igual al tiempo de pulso T, ¿no? Entonces, si cogemos toda la señal, ¿no?, durante todo el tiempo de recepción y la vamos doblando, ¿vale?, cada trozo de duración T uno encima del otro, ¿qué vemos, ¿no? Vemos prácticamente que debido a los efectos de distorsión, los varios símbolos relativos a los distintos plegados no coinciden perfectamente, ¿no? Sino tenemos básicamente dos tipos de distorsión. Una distorsión de amplitud BA, que es la distorsión causada por el ISI. Entonces vemos prácticamente que mi símbolo no cae perfectamente dentro de los límites más o menos uno, en este caso, fijados por el símbolo ideal, ¿no? Y también tenemos otra tipo de distorsión, que es un retardo JT, que es un efecto del jitter, es decir, de los tiempos de muestreo no ideales de mi sistema, ¿no?, que hace que prácticamente mi símbolo se desplace en el tiempo. Entonces aquí tenemos prácticamente dos márgenes, ¿no?, que me representan la calidad del pulso, que son ML, que es el margen de ruido, y ST, que representa la sensibilidad de errores de sincronización. El diagrama de ojo, por lo tanto, me sirve para escoger el instante de muestreo óptimo de mi pulso, ¿no?, independientemente de los efectos de distorsión. Vamos a ver cómo tengo que realizar un ecualizador, ¿no? Entonces, el proceso de ecualización se basa sobre la estimación de una función de transferencia de canal determinada enviando una secuencia pseudoaleatoria, ¿no? Es decir, que prácticamente mi filtro tiene que recibir una secuencia de entrenamiento y a partir de los resultados de esta frecuencia de entrenamiento establecer la función de transferencia del canal. Vamos a ver cómo está hecho este filtro. Bueno, prácticamente, como todos los filtros digitales, es muy sencillo, es una serie de registros conectados en cascada que almacenan una muestra del símbolo que entra a XK a intervalos de tiempos regulares, ¿no? Que son iguales al tiempo de símbolo T, ¿no? Por lo tanto, pues eso, prácticamente tengo una serie de registros conectados en cascada controlados por un reloj con un periodo T igual al tiempo de símbolo. Obviamente, los coeficientes, las entradas de cada uno de estos registros son multiplicadas por unos coeficientes que llamo C menos N, C menos N más 1, etcétera, hasta C más N, ¿no? Por lo tanto, los valores almacenados en esta cadena de registros que representan, ¿no? Representan prácticamente el valor del pulso en un determinado instante T que es múltiplo mi tiempo de símbolo T grande. Obviamente, cuanto más grande es el número de registros que forma mi filtro, más grande será el periodo de tiempo sobre el que estaré evaluando los efectos de la interferencia. Obviamente, prácticamente los valores de las muestras de mi pulso son multiplicados por una serie de coeficientes, y estos coeficientes el resultado es sumado para producir la respuesta ZK del filtro, ¿no? Por lo tanto, ZK, la respuesta de mi filtro digital, es el sumatorio entre menos N y más N la muestra de mi señal a un determinado instante K menos N por un coeficiente CN. Obviamente, el resultado de la operación de filtrado tiene que ser utilizado por un algoritmo que sirve para ajustar los coeficientes de este filtro de forma dinámica y de manera que el ISI sea reducido. Entonces vamos a ver prácticamente a qué equivale pues la operación de filtrado, ¿no? Prácticamente es tal y como hemos diseñado este filtro, la operación de filtrado equivale a calcular un vector z que es el producto entre una matriz x y un vector c de coeficientes, ¿no? ¿Qué representa físicamente esta matriz X, ¿no? Representa el estado de mis muestras dentro de mi cadena de registros, ¿no? Por lo tanto, la primera fila me dice que mi señal ha entrado en el primer registro, pero todavía no ha entrado en los otros, ¿vale? La segunda fila me da el estado de mi filtro cuando la señal se ha propagado hasta el segundo registro, pero todavía no ha entrado en los otros, ¿no? Y por lo tanto, esta matriz que representa, ¿no? Me representa mi pulso en el instante de muestreo, que es Z0, y en todos los otros puntos que tendré prácticamente el pulso distorsionado por ISI. ¿De acuerdo? Aquí tengo mi pulso en el instante de muestreo y todos los otros serán la cola del pulso distorsionada por ISI, ¿no? Se trata, tal y como hemos construido esta matriz, de una matriz de tipo 4, bueno, de dimensiones 4n más 1 por 2n más 1, ¿vale? Obviamente, pues tenemos muchas más filas de las que necesitamos de verdad, ¿no? Por lo tanto, básicamente el número de filas es arbitrario, ¿sí? Y lo que quiero es diseñar pues una matriz cuyo número de fila es igual al número de columnas, ¿no? Básicamente quiero una matriz 2n por 1 y 2n por 2n por 1. En este caso, la matriz es cuadrada, por lo tanto, calcular el valor de estos coeficientes que lo que yo quiero es muy fácil, ya que equivale a calcular la inversa de la matriz X y multiplicarla por mi vector Z. Entonces, como os he dicho, el vector Z representa mi pulso ecualizado, ¿vale? Z es el pulso ecualizado. Y Z0 es el valor en el instante de muestreo, ¿no? Por lo tanto, yo quiero maximizar este valor en detrimento de los otros que me representan el pulso conisi, el pulso distorsionado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Z lo fijo yo. Es un parámetro de diseño, ¿vale? X a la menos 1 depende de cómo diseño mi filtro y C, los coeficientes de mi filtro, es, por lo tanto, la incógnita que yo quiero calcular en el diseño, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente lo que he hecho es transformar un sistema de ecuaciones sobredeterminados, es decir, con muchas más ecuaciones que incógnitas, en un sistema de ecuación, por lo tanto, determinista, de 2 más 1 ecuaciones de 2 más 1 variables. El tipo de ecualizador más sencillo es lo que estudiaremos. Lo que estudiaremos más en detalle es el ecualizador de tipo zero forcing. Entonces, si volvemos un momento atrás a mi vector Z, como os he dicho, Z es el pulso ecualizado, ¿no? Por lo tanto, el pulso detectado en la salida de mi filtro ecualizador. Entonces, un ecualizador de tipo zero forcing tiene una respuesta muy sencilla, ya que lo que hace este ecualizador es maximizar el valor del pulso en el instante de muestreo, por lo tanto, maximizar Z a cero, y imponer que todos los otros valores de las otras muestras en los otros instantes sean cero, ¿vale? Por eso se llama zero forcing, ¿de acuerdo? Porque la respuesta de este filtro fuerza a cero la salida en los instantes distintos del instante de muestreo de mi pulso ecualizado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mi Z de acá, lo vemos aquí, es 1 cuando K es igual a 0 y 0 para K igual a más o menos 1, más o menos 2, más o menos n. Obviamente, pues un ecualizador de tipo zero forcing es la solución más sencilla, sin embargo, no es la más eficiente, ¿no? Porque desprecia lo que son los efectos del ruido, ¿no? Solo está considerando los efectos de la distorsión del canal. Una estimación más robusta se obtiene calculando de forma distinta los coeficientes del filtro, de manera que se minimice el error cuadrático medio entre de la suma de todos los términos que generan ISI y la potencia de ruido en la salida del ecualizador. ¿De acuerdo? Por lo tanto, error cuadrático medio, ¿cómo es definido? ¿No? Definido como el valor esperado, la esperanza del cuadrado de la diferencia entre símbolo deseado y símbolo estimado. Entonces, en este caso, ¿cómo cambia mi sistema de ecuaciones cuando quiero hacer una estimación como esta? ¿Vale? Prácticamente, para calcular el MSE, tengo que transformar mi sistema de esta forma, ¿no? Multiplicando ambos miembros por la transposta de la matriz X. Por definición, la X traspuestos por Z es el vector de intercorrelación. Mientras, prácticamente, la transpuesta de X por X es la matriz de autocorrelación, ¿no? Por lo tanto, esta ecuación se reduce en RxZ, mi vector de intercorrelación, que es igual a mi matriz de autocorrelación RxX por C, mi vector de coeficientes, ¿no? Por lo tanto, calcular el vector de coeficientes en este caso equivale a realizar el producto entre la inversa de la matriz RxX por el vector RxZ. Entonces vamos a ver ahora cómo se comporta un ecualizador un poco más complejo, un decision feedback equalizer, por lo tanto un ecualizador no lineal basado en realimentación. En este caso, fijaos, el sistema está formado por dos filtros, ¿no? Un filtro directo, forward filter, y un filtro de alimentación, feedback filter. Las muestras de modulada llegan a este filtro, ¿no? Y que, por lo tanto, genera una serie de muestras ecualizadas ZK, ¿vale? Entonces, estas muestras, fijaos, son comparadas con la respuesta del detector. Y el resultado de esta comparación es utilizado para ajustar los pesos del filtro de realimentación. La respuesta del filtro de realimentación, por lo tanto, se utiliza para decidir el valor del próximo, del próximo símbolo junto al error EK, por lo tanto al error a la comparación entre muestras ecualizadas y valores detectados, ¿no? Por lo tanto, pues esta diferencia sirve para ajustar los pesos tanto del filtro de realimentación como del filtro directo. Sin embargo, la respuesta de este filtro sirve juntamente con la respuesta del próximo símbolo para calcular las nuevas muestras ecualizadas, ¿no? Por lo tanto, un resultado en un tiempo anterior, el histórico de comportamiento de mi canal, sirve para calcular los factores de ecualización que me servirán para detectar los símbolos que vienen después. Y entonces, ¿con qué criterios ajustamos los pesos de estos filtros, ¿no? Utilizando el criterio MSE de mínimo error cuadrático que hemos visto anteriormente, ¿no? Es decir, que los calculamos de esta forma. Entonces vamos a dar una panorámica más general sobre lo que son los ecualizadores, ¿no? En general, el tipo de ecualizador más adecuado que tenemos que utilizar en mi sistema depende del tipo de canal. Básicamente podemos distinguir entre dos tipos de canales, ¿no? Canales que tienen un comportamiento estático, es decir, tiempo invariante, por lo tanto cuya respuesta en frecuencia no cambia y es conocida a priori, y canales variables lentamente en el tiempo. Entonces, en el primer caso, en el caso de canales tiempo invariables, es decir, canales con un comportamiento fijo, los ecualizadores más adecuados son los preprogramados, ¿no? O preset. En el caso de canales variables lentamente en el tiempo, necesitamos ecualizadores adaptativos, ¿no? Es decir, cuyos coeficientes van cambiando, adaptándose a las características del canal. Entre los adaptadores preprogramados tenemos dos opciones, ¿no? Unos adaptadores sencillos basados en una estimación fija del canal, como puede ser un adaptador de tipo zero forcing, o adaptadores basados en secuencia de entrenamiento, ¿no? En este caso, los coeficientes de mi filtro se calculan a partir de una secuencia de entrenamiento que viene enviada por el transmisor, ¿no? Y comparando el resultado de la ecualización de esta secuencia de entrenamiento con unos valores esperados. Obviamente, ¿cómo funcionan estos tipos de ecualizadores? No, la secuencia de entrenamiento no se vuelve a mandar siempre, ¿no? Se vuelve a mandar solo cuando se rompe el enlace de comunicación entre el transmisor y el receptor, ¿no? Por lo tanto, si el enlace es bueno y no se rompe, solo hace falta mandarla una vez, ¿vale? Si las comunicaciones están, si el canal está disturbado y por tanto el enlace se rompe, pues habrá que mandarlo más veces, ¿vale? Por lo que se refiere a los ecualizadores adaptativos, tenemos dos opciones, ¿vale? Dependiendo del número de iteraciones que queremos realizar para converger a los coeficientes óptimos. Entonces, tenemos prácticamente ecualizadores adaptativos con baja probabilidad de error inicial, por lo tanto, que convergen rápidamente a la solución óptima, y con elevada probabilidad de error inicial, que necesitan más iteraciones para converger a los coeficientes óptimos, ¿vale? Entre los de baja probabilidad de error inicial, tenemos ecualizadores con ajuste periódico y con ajuste continuo. En el caso de ecualizadores con ajuste periódico, los coeficientes se calculan a partir de un preámbulo en el paquete transmitido. Y los datos del preámbulo se realizan también para hacer una estimación de la potencia de la señal transmitida para poder controlar el bucle de control automático de ganancia, el AGC, ¿vale? AGC, os recuerdo, que es el acrónimo de Automatic Gain Control. Automatic y es el bucle que permite adaptar mi receptor a la potencia de la señal transmitida para que los amplificadores nunca salgan fuera de linealidad, ¿no? Es decir, que si mi señal, si la señal recibida tiene una potencia elevada, pues mi sistema bajará la ganancia de los amplificadores. Si la señal recibida tiene una ganancia, pues tiene un nivel de potencia bajo, el sistema aumentará la ganancia de los amplificadores para poder mejorar la detección. Por lo que se refiere a los ecualizadores de ajuste continuo, en este caso, los coeficientes no se calculan a partir de los de datos recibidos, es decir, a partir del preámbulo del paquete, sino los coeficientes son calculados a partir de la estimación, es decir, de la salida del ecualizador, ¿vale? Esta es la diferencia fundamental. Aquí los datos son transmitidos, por lo tanto son externos. Aquí la estimación, el ajuste, se realiza a partir de los datos estimados. Luego vamos a ver lo que son los ecualizadores de elevada probabilidad con elevada probabilidad de error inicial, ¿vale? También tenemos dos opciones, ¿no? Una estimación basada en preámbulo y una estimación ciega, blind equalization en inglés, ¿vale? Entonces, en este caso, en una estimación basada en preámbulo, los coeficientes se calculan a partir de un preámbulo en el paquete. Sin embargo, el algoritmo en este caso es mucho más sencillo y por lo tanto converge después de más iteraciones a unos coeficientes óptimos. En el caso de estimación ciega, los coeficientes son calculados a partir de unas estadísticas sobre las de muestras recibidas, ¿no? Y no, no sobre decisiones de muestras, ¿vale? Es decir, no sobre las decisiones tomadas anteriormente sobre una muestra, ¿vale? Sino sobre el valor de las muestras recibidas. Entonces vamos, vamos a ver cómo, cómo son estos tipos de ecualizadores, ¿no? En este caso, fijaos, mi señal recibida es procesada por un por un filtro, por mi ecualizador, y obviamente pues tengo una estimación de muestras Z circunflejo de K. Esta estimación es comparada con el valor esperado para calcular un error, EK, que es igual a ZK menos Z circunflejo de K. ¿De acuerdo? Mis muestras, ¿cómo se calculan? ¿No? Se calculan, obviamente, como la traspuesta de una matriz de coeficientes por mi vector recibido. Y obviamente el error EDK es utilizado para actualizar el valor de los coeficientes en para la iteración sucesiva, ¿no? Por lo tanto, en la iteración K más 1, cuando recibo el próximo símbolo, los nuevos coeficientes serán igual a los coeficientes anteriores por un término que depende del error de K del vector recibido y de un coeficiente delta ajustable que sirve para facilitar la convergencia del algoritmo. ¿Cómo se calcula delta? Delta prácticamente se calcula como el recíproco de la energía de los datos que se encuentran en el filtro normalmente, ¿vale? Sin embargo, se puede ver que la convergencia del algoritmo depende del valor de delta, ¿no? ¿Qué significa? Que por un lado queremos delta grande para que el algoritmo converga rápidamente, ¿no? Pero por otro lado queremos un delta pequeño para garantizar la estabilidad de este bucle. Entonces, lo que se hace normalmente es que este delta sea programable, no pueda cambiar. Entonces, en las primeras iteraciones sea grande para que los coeficientes convergan rápidamente al valor óptimo. Y en las otras iteraciones sea pequeño para garantizar la estabilidad del bucle. Los coeficientes se calculan con distintos, se pueden calcular con distintos tipos de algoritmos, ¿no? Pero el más robusto es el que intenta minimizar el error cuadrático medio. Por lo tanto, ¿qué hace esto? ¿Qué hace este algoritmo? Básicamente calcula el error cuadrático medio de los coeficientes y intenta ajustarlos para minimizar este error. Es decir, hace varias pruebas e intenta mover los coeficientes en la dirección en que el error cuadrático medio disminuye. Y por lo que se refiere a los al muestreo de las de los valores ecualizados, tenemos dos opciones, ¿no? Podemos muestrear los valores a una frecuencia que es igual a 1 partido t, donde t es el tiempo de símbolo, ¿no? En este caso, como hemos visto, que este tipo de ecualizador se conoce como ecualizador con espaciado de símbolo o symbol space equalizer. De todas formas, si la señal no es estrictamente limitada en banda, la salida de este tipo de ecualizador puede generar aliasing, ¿no? Por lo tanto, en estos casos es más oportuno utilizar un ecualizador con espaciado fraccionario. En este caso, el tiempo de muestreo, ¿de qué depende? Depende del roll-off del filtro del filtro con que representa la respuesta total de mi sistema, ¿no? Por lo tanto, T' tiene que ser menor o igual de T tiempo de símbolo dividido 1 más, más R. Por lo tanto, ¿qué significa? Que, que el ancho de banda de mi señal recibida será 1 partido T' y por lo tanto será 1 más R dividido, dividido T, ¿no? Por lo tanto, fijaos, tenemos un ancho de banda ligeramente más grande que depende del roll-off del filtro. T' tiene que ser escogido de forma que la respuesta en frecuencia de mi ecualizador HDF sea lo suficientemente extensa como para poder acomodar todo el espectro completo de la señal de entrada. Y con esto hemos acabado todo lo que había que saber sobre modulaciones en banda base, ¿no? Vamos a estudiar ahora el proceso de demodulación y de dedección en banda de paso. Entonces, lo primero que vamos a ver es por qué es conveniente modular una señal. Veremos prácticamente que modular una señal tiene una serie de ventajas, ¿no? Sobre todo cuando pues queremos transmitir en canales inalámbricos. Y nos centraremos luego sobre la que son las técnicas digitales de modulación paso banda más utilizadas, y consideraremos antes el caso ideal y luego el caso de canales con ruido gaussiano blanco aditivo. Y luego estudiaremos los dos tipos de moduladores más utilizados, ¿no? De moduladores coherentes y no coherentes. Los primeros necesitan ser sincronizados con el transmisor para poder realizar la detección, mientras los otros no necesitan ser sincronizados. Y veremos ventajas y desventajas para cada uno de estos tipos de moduladores. Entonces, ¿por qué conviene modular una señal, ¿no? Hemos visto que prácticamente la operación de modulación consiste en la transformación del pulso que queremos transmitir para adaptarlo a las características del canal sobre el que queremos transmitirlo. En el caso de modulaciones en banda base, que hemos visto, ¿no? Que tenemos una serie de pulsos rectangulares que luego tienen que ser filtrados por un filtro de forma para poderlos limitar en banda. ¿De acuerdo? La diferencia fundamental entre una modulación en banda base y una modulación paso banda es que, tal y como hemos visto, una modulación paso banda añade un paso más que consiste en trasladar en frecuencia los pulsos en banda base, ¿no? Por lo tanto, la salida de mi filtro de forma, por lo tanto, estos pulsos modificados en sistemas paso banda se utilizarán para modular una portadora sinusoidal que trasladará la señal a la radiofrecuencia, ¿no? Por lo tanto, mi modulación paso banda consiste en realizar un producto entre una portadora a una frecuencia omega c y o una serie de pulsos, ¿no? Aquí tengo mi filtro de forma. Cuya entrada son unos pulsos rectangulares de los que hemos visto, ¿no? Bipolares, con retorno a cero, etc. ¿No? Aquí tenemos una serie de pulsos y, que serán transformados pues, en pulsos modificados por el filtro de forma, ¿no? Básicamente funciones tipo raíz cuadrada de coseno alzado. ¿Vale? Esto típicamente es raíz cuadrada de coseno alzada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues estos pulsos modularán una portadora. ¿Vale? ¿Cuáles son las ventajas de transmitir la información modulando la señal de portadora? Bueno, primero, lo que nos permiten es disminuir el tamaño de la antena que utilizamos para transmitir mi señal. No os recuerdo que las seguramente habéis visto que las antenas más utilizadas el tamaño típico de una antena en sistemas radios es de lambda cuarta, ¿no? Prácticamente de un tamaño que es la cuarta parte de su longitud de onda. Pero la longitud de onda de una señal pues es inversamente proporcional a su frecuencia, ¿no? Por lo tanto, cuanto más elevada será la frecuencia de la señal, más pequeña será la longitud de onda. Esto significa que utilizar una señal de portadora y trasladar a frecuencias elevadas mi señal me permite utilizar antenas de un tamaño muy reducido. Este es un caso. Luego, ¿cuál es la otra ventaja de utilizar la modulación? ¿No? Puedo realizar transmisiones simultáneas, ¿no?, de más usuarios utilizando técnicas de multiplexado de frecuencias, ¿no? Frequency division multiplexing en inglés. Y luego, otra ventaja de utilizar modulaciones es la posibilidad de mitigar las interferencias debidas a otros usuarios que están transmitiendo en el mismo canal utilizando técnicas de espectro ensanchado. Estas técnicas sirven sobre todo para eliminar interferencias de banda estrecha. Por ejemplo, para que tengáis un ejemplo, ¿no? La banda libre, 2,4 GHz, donde transmite Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth y un montón de estándares, ¿vale? Pues para que tengáis una idea, los hornos de microondas irradian en la misma frecuencia, 2,4 GHz, ¿no? Sin embargo, los móviles, las redes, funcionan también cuando están los microondas encendidos. ¿Por qué? Porque prácticamente todas las modulaciones que operan en la banda libre utilizan modulaciones de espectro ensanchado. Lo que hacen prácticamente es expandir la señal para que ocupe más espectro del necesario, ¿no? Es decir, que lo que hace es distribuir la energía asociada a mi señal, en vez de una banda limitada, en una banda más ancha, ¿vale? ¿Sí? El área no cambia, ¿vale? La energía, la potencia no cambia, simplemente la estoy distribuyendo, ¿sí?, sobre un rango de frecuencias más elevadas, ¿vale? Estoy gastando más frecuencia de lo que debería, prácticamente. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que si llega una interferente en banda estrecha, está corrompiendo solo una pequeña parte del espectro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo puedo recuperar fácilmente la señal en recepción, ¿vale? A pesar de interferencias. Entonces, vamos a ver cómo modular la señal en la banda de paso, ¿vale? Prácticamente, en la banda de paso lo que estamos haciendo no es transmitir pulsos, sino transmitir sinusoides, ¿no? Es decir, que estamos modulando una de las características de una señal de portadura, que es una señal sinusoidal. Hemos visto al principio del curso que la señal sinusoidal se caracteriza básicamente por una amplitud, una frecuencia, una fase, ¿no? Por lo tanto, las modulaciones digitales lo que harán es cambiar una o más de estas características, ¿no? Se podrán básicamente modular la frecuencia de la portadora, su fase o su amplitud, o incluso podrían modular la fase y la amplitud, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente, en el dominio digital, una sinusoide con una duración T, de periodo T, representa un símbolo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como os he dicho, pues la señal modulada consiste en cambiar la fase, la frecuencia o la amplitud, ¿no? Por lo tanto, ST, mi señal modulada, es el producto de ADT por coseno de omega 0 T más phi de T. ¿De acuerdo? Por lo tanto, phi de T es la función que modula la fase, ADT es la función que modula la amplitud, ¿vale? Una modulación de fase se puede considerar también como, en cierto sentido, como una modulación de frecuencia, ¿no? Porque prácticamente cambiar tanto cambiar la frecuencia como cambiar la fase de una sinusoide tienen el mismo efecto, es decir, que hacen que esta sinusoide cruce el eje de los tiempos en puntos distintos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cuáles son las modulaciones más utilizadas, ¿no? en el dominio digital. Como os he dicho, tenemos dos tipos de modulaciones, ¿no? Coherentes y no coherentes. Entonces, entre las modulaciones coherentes, es decir, aquellas modulaciones donde receptor y transmisor necesitan sincronizarse, podemos distinguir las siguientes, ¿no? Modulación de fase, phase shifting en inglés, PSK. Modulación de frecuencias, FSK, frequency shifting. Modulación de amplitud, ASK, amplitude shifting. Este tipo de modulación, la SK binaria, para que lo sepáis, ASK binaria, se conoce también como OOK, que es on, off, keying. Es sinónimo, ¿vale? Por lo tanto, una modulación de amplitud en que la señal modulada puede variar solo entre dos niveles, por lo tanto una SK binaria, se conoce también como OOK. Y también modulaciones continuas de fase, CPM. Y finalmente tenemos modulaciones híbridas. Estos tipos de modulación básicamente son modulaciones de amplitud y fase, mixtas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la QAM es un tipo de modulación híbrida, ¿vale? Donde QAM es el acrónimo de Quadrature Amplitude Modulation. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de modulaciones no coherentes, pues, ¿qué tenemos? Tenemos aquí también prácticamente el mismo tipo de modulaciones, ¿no? Tenemos una modulación de fase que se conoce como Differential Phase Shifting, DPSK. Tenemos FSK no coherente, ASK no coherente, CPM no coherente y modulaciones híbridas no coherentes, ¿no? Como os he dicho anteriormente, la diferencia fundamental entre modulaciones coherentes y no coherentes es que prácticamente en una modulación coherente, transmisor y receptor necesitan sincronizarse. ¿Cómo lo hacen? Utilizando la fase de la señal de portadora, la fase de la portadora en este proceso, ¿no? Porque la portadora no es una señal, ¿vale? La información en la modulación está en la envolviente, no en la portadora. Entonces, la portadora la utilizamos simplemente para sincronización y para estimaciones de potencia de la señal recibida. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, prácticamente lo que hacemos es ajustar la portadora a una portadora de referencia que se encuentra en la portadora de la señal recibida, obviamente, a una señal de portadora de referencia que se encuentra en el receptor, ¿de acuerdo? Y vamos ajustando la fase, por lo tanto vamos añadiendo retardos hasta que las dos portadoras estén perfectamente alineadas. Entonces, cuando las dos portadoras estén alineadas, significa que puedo mostrar correctamente la señal recibida, demodulada, obviamente, en instantes que son múltiplos del tiempo de símbolo T. ¿De acuerdo? Pero para poderlo hacer, antes tengo que alinear las dos portadoras. Y alinearlo significa añadir retardos, ¿de acuerdo? Hasta que las dos fases sean iguales. En el caso de modulación no coherente, no utilizamos una portadora en el proceso de detección, ¿vale? Por lo tanto, no necesitamos, como en el caso anterior, un estimador de fase, es decir, un circuito que alinea las dos portadoras. Esto por un lado reduce la complejidad del hardware de recepción, pero aumenta la probabilidad de error de recepción, ¿no? Porque prácticamente los tiempos de muestreo correctos deberán ser estimados de alguna forma.